Tus canciones en la 97.7 radio. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado a una botella. Los mejores momentos con la mejor música. Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Molt bo és el dia, en efecte, no tenim pluja encara que està dia així una miqueta nuvolós, però és dimarts, és 15 de març de 2016, estem en els dies grans de la Setmana Fallera i per a transmetre-vos tot l'ambient, tot el bon rotllo i tota la informació festera i fallera, com venim fent des del dia 1 de març i estarem fins al dia 9, així arranca este dia especial, València Abierta en Falles. Estàs escoltant València Abierta amb Chimo Rovira. I com cada dia, per no perdre els costums, en la veu de Montleón i la quadrilla, en Patxin Garceta i este mític xisme fallero, vos saludem des del Saló de Banderes de l'Ateneu Mercantil de València, en plena plaça de l'Ajuntament, en ple cor de la festa, en la batuta tècnica de David García i els comentaris sempre encertats. Ara que seria el que faig bous, que feies bous de tota la vida, Matías Prats, quan m'agarra aquesta cosa de radiofonista clàssic. Però ens acompanya Leonardo, Pablo, Marín i Camacho. Què tal, compañero? Saludos cordiales. ¿Cómo estamos? Efectivamente. ¿Cómo está la plaza esta mañana? Pues ya prou gente. Quan veníem pa casa i pa que l'Ateneu Mercantil, pareixia que amenaçava pluja de manera imminent. Ara pues estan eixint alguns ratllets de un rayo de sol. I la veritat és que està arreglant-se el dia, fa un horatge bo, no fa l'aire que feia ahir, per cert, l'aire que, com han pogut veure en la porta del Levante Mercantil, això ja està fent pues això, estragos en algunes plantaes. Clar, avui en dia n'hi ha que tindre en compte que els materials s'han canviat, ja n'hi ha menys cartó, per lo tant n'hi ha més suro. El suro permetís que s'assumisquen uns riscos que abans eren impensables, però clar, quan ve la pluja i sobretot el vent, pues si se suro no té la força o la potència que podria tindre el cabiró i el cartró. Esta família de Cullera, esta falla Cullerota, la principal de Cullera, ja veieu, clar, en la imatge de Levante, fallon. Hi ha una falla important i el seu cos central, el remat, batabum, se n'ha vingut avall, no sé què és, si és un... És com un músic, algú que es va vestit aixina d'uniforme i, vamos, ha anat cavall i picador per l'aire. En fi, és complicat per als artistes fallers, en efecte, estos dies de vent i de pluja. Esperem que ens abandoni la pluja ja pel que queda de cicle faller i fester, perquè el que tenim en marxa avui, de manera oficial, en el calendari oficial, don Leonardo, ja és la planta infantil. La planta, veiem, de més... Tenim ganes de veure la falleta de Ceballos i Sanabria, la falleta xicoteta de la plaça de l'Ajuntament, eh? Sí, bueno, que n'hi ha ja... Bueno, pues el cos principal ja està per ahir, estan rematant els últims retocs, perquè avui, pues, suposa que Paca ja les 10 de la nit estarà ja perfectament acabada. La que sí que veiem també i que està presidint de manera majestuosa la plaça de l'Ajuntament és Ises Falles in the World, del maestro Manolo García, que ja té, pues, la figura central. Ja se veu també la Torre Eiffel, que està acompanyant a esta figura feta de vareta. Bueno, se veuen tots els cartells de les falles també, de tots els anys que s'han anat plantant així en la plaça de l'Ajuntament. Per tant, una planta que està molt avançada i que, bueno, que la veritat és que ja, fija't que n'hi ha, pues, més d'un centenar de persones ja pegant-li voltes, veient com va avançant i s'ha plantat el mestre Manuel García. I esperant com cada dia que arriben les 2 en punt de la vesprada en el rellotge de la plaça de l'Ajuntament per a que disparen avui des de Turís una pirotècnica que s'anomena així, Turís. Dius, home, originals en el nom, no... Molt de màrqueting, no. Però quan són de la terra, dius, che, com us posem? I llavors se van reunir ahir la família Guaita i companyia, Vicente, Gaspar, che, com... Va, posa-li Turís. I Turís són, però van a disparar avui i estic segur que van a deixar el cartell ben alt com acostumen. Ens conta la agenda fallera per al dia d'avui, que ja comença a ser realment extensa. Sílvia Tomàs, hola. Què tal, Pelaïlla? Com molt va la marxa? Molt bé, companys, molt bé. Com tu bé deies, avui la Pirotècnia Turís, una empresa fundada en l'any 1984, dispara la mascleta després de 3 anys d'absència. Tornen amb moltes ganes i, a més, coincidint en el relleu generacional, perquè des d'enguany és Vicente Cervera Xulia, amb el recolzament, evidentment, del son pare, de Vicente Cervera Domingo, el que porta endavant la empresa. Moltíssima sort li desitgem a la Pirotècnia Turís, que a més ha sigut l'encarregada enguany de disparar el castell de focs d'artifici el dia de la exaltació de les falleres majors. Com tu bé deies, ja l'agenda completíssima. La clausura de l'exposició del Ninot oficialment a les 5 de la vesprada. Coneixerem el veredicte popular a les 6. Enorme èxit que ha sigut, sí, enguany, ho hem anat remarcant durant tot el calendari de falleres. El canvi de ubicació en el Museu de les Arts i les Ciències troba que per a l'any que ve se va a repetir. I pel que fa al tema de l'indult, avui coneixerem efectivament, Sílvia, l'indult del grup. En realitat no és un ninot, se diu ninot indultar, en realitat se'n venen a ser grups, i el que ja coneguem és l'infantil, que és una delícia de grup. A més, ha guanyat per golejada popular este realment, com tu deies, este grup de ninots de la falla sueca Literato Azorín, que ja avançàvem ahir, que era el favorit des del primer dia, i enhorabona a tota la comissió. Avui arreplegaran els ninots les comissions a partir de les 6:15. Tenim cita a partir de les 7, no sabem encara l'hora exacta, per a saber el veredicte dels jurats de les falles infantils que durant tot este matí estan recorregant els monuments. A partir de les 7 ja sabrem nom de la comissió guanyadora d'especial i de totes les altres seccions. I avui tenim castell a partir de les 12, castell de focs d'artifici en l'Alameda, entre el pont de les Flors i el d'exposició, a càrrec de Pirotècnia Zarzoso. Bueno, Zarzoso, que sempre també deixa un sabor de boca immillorable en els castells. Arranca també el cicle en el riu per la nit, a partir de les 12 de la nit. Però és que prèviament hi ha una disparada que és una idea realment interessant, això de l'alba de les falles, no? Ese dispar simultani que se fa en moltíssimes comissions de falles, se fan efectes pirotècnics, i si n'hi haguera la possibilitat de veure la ciutat des de l'aire, hauria de ser una imatge realment molt, molt bonica, com a la mateixa hora diverses comissions de la ciutat fan xicotets dispars preparant eixa gran disparada de Zarzoso, el castell, a partir de les 12 de la nit. Avui, a partir de les 24 hores, ja tenim castell. Bueno, el panorama està, en fi, realment molt plenet, i a partir de demà ja, bueno, pues tenim també així en la plaça de l'Ajuntament ja el repartiment, no?, dels banderins, dels palets, del que avui decidisca el jurat, que són els premis a les falles infantils. Bueno, poquet a poquet anirem desgranant-ho. Gràcies, Sílvia. Gràcies, companys. Bueno, ja tenim migdia i 13 minutets. Farem una paradeta. Avui anem a parlar de bous en el programa. La Fira de Falles, que ja està en marxa, en un cartell realment espectacular. I com sabreu, l'altre dia, una manifestació molt important del voltant de 30.000 persones pels carrers, pel centre de la ciutat, manifestant-se en favor de la festa taurina, que en València és també capital fonamental. Ara, en el Cap i Casal, durant aquests dies de falles. Més coses que farem, i per això parlarem amb el gerent de la plaça de bous, en Nacho Lloret, que ja està per ací, per a raonar una miqueta de bous. Per a parlar de falles, Moisés Domínguez, pues ens contarà com està el panorama, i farem una miqueta de xisme fallero, contar-vos les interioritats del que està passant i el que, bueno, no se publica del tot. Bueno, Moisés publica també el que publica, però després ens conta així en petit comitè com està anant la trastenda de la festa fallera. Vos ho contem tot això. I ara d'ací un momentet, bona música i música en directe, a més també per a presentar-vos una banda sevillana que vindran pronte també per ací per València i que se diuen Full. Full, com si tingueres, o sigui, un pòquer no, tens un full, no? Pues un full, això, full que és com complet també, esta banda sevillana que estan per ací, per a, en fi, interpretar-nos la seua música, que està realment molt bé, és una banda molt coneguda en el circuit de festivals, i que tenim ganes de que la conegueu, i que conegueu este últim àlbum seu, que és el segon, i que se diu Tercera Guerra Mundial. I així estem, com sempre, preparats per a fer la paelleta del dia. Home, don Leonardo. Jo tinc concurs de paelles demà per la nit. Per la nit. I menjar una paella per la nit, això que per als forasters igual es fa raro i tal, però paella per la nit, això més sí, paella per la nit, què passa? A mi m'agrada més, fas més com boi encara, si és per la nit. Això és. I tu vas a estar ahí a... Vaig a estar, a més, crec que... Però de pinche o de cuiner principal? Crec que vaig a estar de titular, de moment. O siga que a veurem el que passa. M'informaré de com quedes. On és el concurs, per si vol anar el club de fans de Leonardo Marín, les ames de casa de Castellar, si volen anar? No sé com me vaig dir, no vaig a dir, és per la zona de Cànovas, és una falleta de la... De ah, avui la, no vols dir on falleta. Estaràs? Avui no, perquè és que ja algú m'ha dit, vas a fer una paella i no me vas a convidar, entonces ja... Sí, al tanto. Home, però un tu per al tio sí me guardaràs, no? Home, per a provar-la, no? A més, quan vaig agarrar arròs d'Axa, això sí, la vareta bomba, este viatge no vaig a arriscar-me, no vaig a arriscar-me, la vareta bomba, això te ho aguarden un tàper i tu al cent de mà ho fiques una miqueta, un colpe de calentor en el microones. No, jo m'agrada més en la paelleta, el cal fer en la paelleta, que sempre me va... Tu eres un professional. Me va millor, sí, home. Tu eres un professional, però això sí, arròs d'Axa. Això sempre. L'arròs de València. Per què ens agrada arròs d'Axa? Per què és del terreno? Per què està fet així en l'Albufera de València? Per què és de la denominació d'origen arròs de València? Tu tria el que vulguis, però Leonardo i jo... D'Axa, de tota la vida. Una paraeta per a continuar en este València Abierta especial Festes i Falles. Estàs escuchando València Abierta con Ximo Rovira. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, València. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Sentimiento. Foc. Art. ¡Festa! Pero sobre todo. Respecte. Falles 2016. La nostra festa contra la violència de gènere. Diputació de València. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Más que parpadeos en una vida, muchas más curvas que en una orilla, no hay rectas ni final. En carrera piedras cuesta abajo, ruedas alta corre sin calzado, nuestro vagón, nuestro vagón. Se frena y como el viento se seca hasta nuestra intuición. Pero vamos bailando entre minas, nadando cuesta arriba. En el tiempo que llevamos, confiando a la... Bueno, ya tenemos buena horeta, les 12 y 19 minutos. Sona Aullando. Aullando és el tema de presentació del segon àlbum d'esta banda sevillana. L'àlbum se diu Tercera Guerra Mundial. Ells són Full i ens acompanyen així en esta edició especial en el Ateneo Mercantil de València Abierta. I són Javi València, curiosamente. ¿Te viene de...? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buena, ¿qué tal? ¿Te viene del apellido algo con la tierra o simplemente es...? Bueno, supuestamente... ¿Tu papá es de por aquí o...? No, somos de Jerez, ¿no? Mi padre es de Jerez, pero... Algo habíamos notado por el acento, pero no... Sí, no... Pero por siempre el apellido te tocaba algo... El apellido despistaba, ¿no? Despistaba un poco. Bueno, dice que históricamente los apellidos se remontan a la zona, ¿no? Pues bueno, a lo mejor hay ancestros míos, ¿no? Empiezas a rascar en el árbol genealógico, igual te encuentras un señor de Bon Repòs y Mirambell y tenéis algo que ver con él. Pero, en fin, así a primera vista no parece. Y está con nosotros también Manu Jurado, que es... bueno, es como el... Había el quinto Beatle, no sé cómo decir algo así, pues no sé, el quinto Full. Efectivamente. O, para hacer el Full de... ¿Cómo se llama? ¿El Full? No, full de... No hay escalera de Full. Full alto. Full alto. Y es Manu Jurado, y además es guitarrista, se ha traído una bonita Takamine para acompañarnos en un acústico. ¿Qué tal, Manu? Bien, la guitarra se la ha robado al otro guitarrista del grupo. Ah, vale, muy bien. Bueno, todo queda en casa, vamos, no hay problema. Y es una guitarra, ¿es de diestro o de zurdo? Esta es de diestro. La de zurdo la hemos dejado en el coche, que es la de Javi, que nos ha salido... Tira para el otro lado. Claro. Yo siempre solo llevo la contraria. Como Paul McCartney, tira para la izquierda. Bueno, Full, segundo álbum. Bueno, contadme cosas de Valencia. ¿Habéis aterrizado cuándo? Hoy, a primera hora hemos llegado a las 10 y 25, así, uh-huh, aproximadamente. Y nada, bueno, estamos deseando de disfrutar la ciudad, que ya hemos pasado por aquí unas cuantas veces, ¿no? Pero bueno, va a ser la primera vez que veamos una maqueta. A ver qué tal. Del tímpano va bien. Sí, bueno, si no solemos llevar tapones, así que bueno. No, además que le da que ir a pecho descubierto, pero además que está con tapones, no. Ah, o sea, al ruido estamos acostumbrados, así que... Genial. Bueno, pues la vais a disfrutar, ¿eh? Turís es de los míticos, estamos en la semana fuerte y todas las masquiletas, desde luego, os van a gustar. Bueno, estaréis por aquí, ahora me contáis el mes de abril, pero habladme un poquito de esta tercera guerra mundial. Vemos en el sonido que hay guitarras, me gusta cabalgar ahí sobre buenas guitarras. La potencia. Rock, pero ahí no sé, hay línea melódica también, popera, ¿cómo es vuestra historia? ¿A qué os acercáis? Bueno, nosotros huimos bastante de las etiquetas, ¿vale? Eso... Esto es bastante... Yo, es verdad, no tenía que haber hecho esta pregunta. Porque es la que hace esta... Ah, ¿qué suena? Pues escucha la canción y ya está, dejate de leche. Nosotros decimos que hacemos pop rock. Ya lo que le suene más a uno a otro ya es cosa suya, ¿no? Lo digo porque en algún sitio os he escuchado en alguna entrevista tener como referente, no sé si hacéis alguna versión de Radiohead, o os he leído que os gusta Jeff Buckley. Entonces, como la amalgama es así como un poco... La ensalada es singular, por eso lo decíamos. Pero bueno, si eso es lo que os gusta, el sonido, el buen sonido está asegurado, ¿no? Sí, bueno, también una cosa es lo que te guste y otra cosa al final lo que te sale, ¿no? Pero bueno, digamos que hay un abanico bastante amplio de influencia. El primer álbum, mi primer atraco, que ya data de hace 3 años, y bueno, fue un debut que funcionó muy bien, aunque da la sensación, os habéis quedado en el, y no lo digo para mal, ¿no?, en el circuito de festivales, si queréis como dar un poquito, un salto a un público más mayoritario, ¿estáis cómodos donde estáis? Bueno, estamos bastante a gusto, tenemos una respuesta estupenda y de hecho es un circuito que nos encanta estar, ¿no?, los festivales. Los festivales son en verano realmente, la mayoría de los festivales se dan en verano y el resto pues hay salas, ¿no? El resto del año pues se hace gira por salas, que los festivales también te ayudan a que te conozca más gente y después puedan ir a la sala a verte. O sea, es un poco mezcla. Ya después, con el disco realmente lo que queremos es abrir a más tipos de público y que se sigan llenando pues en las zonas de festivales y en la sala, ¿no? Yo creo que una cosa no quita la otra. Hablando de festivales, muy pronto me decíais, tan lejos como el sábado 26 estaréis en Gandía, tierra que conozco bien, en el San San, un festival que había tenido sus dificultades, que finalmente sale para adelante y que tiene un eco bastante importante. No sé, ¿habéis estado en alguna edición del San San ya? Sí, el año pasado estuvimos, de hecho. Fue nuestra primera vez y la verdad que nos trataron genial, disfrutamos muchísimo en el... Aquello es el Woodstock de la Safor, ¿no? Es espectacular aquello, bueno, ya lo habéis vivido, ¿no? Sí, está muy bien, está muy bien. Estamos ahí muy, muy cerquita de la Marjao. Sí. Cerca de la playa también, bien ubicados, o sea que estuvisteis a gusto, ¿no? Súper a gusto. Genial, muy bien. Eso será el próximo sábado 26, porque hablando de salas también, estaréis en abril, veo aquí, en otra sala mítica de Valencia, como es la Sala Guagua, 30 de abril. Os esperamos ahí. ¿En formato venís con toda la banda o venís en formato así acústico? Venimos con la artillería pesada ya. No va a faltar de nada ya ahí. Genial. Bueno, pues para presentarnos esta segunda entrega, no sé cuál es la canción que queréis hacer, lo podemos hacer en formato así acústico sonando en directo. ¿Qué os apetece? Sí, vamos a hacer Alabama. Alabama. Sí. En el disco, evidentemente, tiene muchas más cosas, más instrumentación, más detalle, pero bueno, vamos a hacerlo aquí para... Donde tenían su dulce hogar los Lynyrd Skynyrd. Sí. No sé si tiene algo que ver o no. No, pero bueno, seguro que por algún lado está también esa influencia dentro de la canción. Genial, muy bien. Pues vamos con ese Alabama de Full. Sentirme como nunca. fuegos artificiales, puedo saltar como si fuera nadie, sin gafones que me impiden sentirme como nunca un animal. Puedo hacer paracaidismo en una nube de insectos y fuegos artificiales, puedo saltar como si fuera nadie, sin gafones que me impiden sentirme como nunca un animal. Señor, muchas gracias. Sí, estamos escuchando en el disco, que precisamente es el tema, este Alabama, el que arranca esta tercera guerra mundial. Oye, hay que tener la voz en forma, para llegar a los agudos, a la parte fuerte del... Bueno, hay momentos peores en el disco, pero... Bueno, aquí el compañero Manu ya veo que también se maneja para él solo, se hace el bajo, la línea de, ¿no?, de el solo y lo que haga falta. Bueno, pues falta Bobby Sánchez, Jesús Gutiérrez y Jaime Gutiérrez, ¿no?, que completan la banda. Les dais un abrazo. Y nos vemos ahí en Gandía, en el Sansan Festival, el próximo sábado, día 26, y en la Sala Guava, era el 30 de abril. Que disfrutéis mucho de la mascleta. Muchísimas gracias. Que vaya bonito por Valencia. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Full presentando su tercera guerra mundial. Una chicoteta pausa y seguimos en este Valencia Abierta en Fallas. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Viu les Falles d'Aldaya 2016. Vine i disfruta d'una setmana plena de música, pólvora, llum i color. 16 de març, entrega de premis en el balcó de l'Ajuntament. 17 de març, ofrena de flors al barri del Crist. 18 de març, ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. 19 de març, Operació Kilo, mascletà a la plaça d'Europa i cremà de les Falles. Viu les Falles d'Aldaya 2016. T'esperem. Patrocina l'Ajuntament d'Aldaya. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Y ahora vamos a hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una. Estupendos, una tienda diferente que tiene todo tipo de vestidos de fiesta. Hoy nos cuentan en su muro de Facebook que siguen recibiendo novedades. La propuesta de hoy, un vestido sencillo, súper elegante, que han recibido en color gris y en turquesa, y es perfecto para madrinas, para mamis de novias, para comuniones, para ceremonias. Puede llevar chaqueta o también levita, y lo tienen desde la talla 38 a la 60, y además hay posibilidad también de tenerlo en las tallas 62 y 64, así que tú no te preocupes de nada, porque los amigos de Luna y Una, bueno, te van a aconsejar súper bien para que encuentres el vestido que mejor se adapte a ti, al evento que tengas, a tu talla y, por supuesto, y lo más importante, a tus gustos, porque te tienes que sentir bien, y en eso son expertos los amigos de Luna y Una. Apunta, Avenida Ausias Marc, número 14 de Alboraya, una tienda diferente. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Que bonico sona la xirimita. Avui precisament que hi ha un homenatge ben merescut a un gran mestre pioner de la xirimita, de la nostra dolçaina valenciana, com és el gran Blasco. Ha sigut una de les pèrdues més sentides. Joan Blasco, sí. Que va faltar el passat 9 de març. Hi ha a partir de les 12:30 en la plaça de l'Ajuntament, hi ha una concentració, molts tabals, òbviament, i moltes dolçaines en homenatge al gran Joan Blasco. Sí, senyor, dins d'un matí molt, molt bonico. Per cert, acabem de mirar per la finestra, des d'ací, des de l'Ateneo, que estem com cada dia, gràcies a la col·laboració d'Arròs d'Axa, Arròs de València, i estan la Fallera Major de València i la Cor d'Honor, que han volgut acostar-se fins a la falleta infantil per a veure, pues, com comentava, pues, això, els últims remats que estan pegant cenàbrios i zanàbrios, zanàbrios i zanàbrios, a la Ceballos i zanàbrios, no emboliques, a la seva falleta. Perfecte. Avui, com diem, ens acompanya el gerent de la plaça de bous de València, Nacho Lloret, per a que ens conte com està anant i el que es presenta en esta tradicional fira de falles en el coso del carrer Xàtiva. Ahir en expectació, passàrem justament ahir, don Leonardo, que te vas fer en unes quantes entraetes, que eres bon aficionat. 11, i tens també un munt de compromisos pel que veig també, i n'hi havia bon ambient en la plaça. Nacho Lloret, què tal? Benvingut, com estàs? Molt bé. Bueno, com va la cosa? De moment està arrencant. Hem vist en el tema del concurs de recortes que no quedava ni una entrada, eh? Lleno total. Que bé, no? Sí, sí, sí. Bueno, que tingués un buen pórtico, es una... Sí, sí, sí. Nos ha dado unas sensaciones además, para el resto además, de la feria, ¿no? Pues se quedaron 4 o 5 mil personas fuera. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad que la corrida de recortes tuvo un tirón extraordinario. Y por la mañana, pues al llegar a la plaza, pues es que desde las 7 de la mañana había gente que hacía cola hasta prácticamente la estación de Renfe. Y nosotros teníamos guardado el 5% que es obligatorio conforme al reglamento, que son un poco más de 500 entradas y volaron. Y luego hay que convencer a los que se quedan sin entrada que no quedan, ¿no? Y no es fácil a veces. Yo no sé, Nacho, lo difícil que será montar una velada como esta de los recortes. Si no sé si cuesta más o menos de montar que una corrida de toros de primera línea, pero fíjate tú que lo estás comentando, ¿no? A veces tenéis a lo mejor alguna dificultad para llenar una corrida de novillada o una corrida de toros con todo lo que conlleva eso, de figuras, de... Y luego, en cambio, pues es una... Bueno, pero es que estamos en Valencia. Valencia, el toro en la calle, el bosque al carrer, es algo que va con los valencianos. Hay, ¿no?, una afición al recorte aquí en esta tierra, que no sé si en otros lugares hay tanta, pues, tanta creencia nosotros popular, llevamos, ¿no? Llevamos también la plaza de Zaragoza, y Zaragoza es espectacular. En Zaragoza no tiene quizá pues la visibilidad que tiene San Fermín, pero en Zaragoza durante 8 o 9 días a las 8 de la mañana hay 10.000 personas que van a ver las vaquillas, ya ni siquiera toros, sino las vaquillas, y van todas las peñas y las charangas. Sí, pero yo creo que es espectacular. Claro, yo creo que es diferente allí. Es diferente, bueno, pero sí que lo has dicho tú muy bien, lo del tema de los bous al carrer. Sí, los bous al carrer, hay más aquí de 8.000 festejos al año, 8.000 peñas, es decir, yo creo que es abrumador, ¿no? Y es parte de la identidad de los valencianos, el vivir y el sentir el toro en la calle, ¿no? Y eso se ve, y aparte, pues luego es un espectáculo más económico que una corrida de toros, porque las entradas son a 15 euros, los espectáculos que tenemos ya el viernes por la noche y el domingo próximo, el domingo 20 por la mañana, creo que son a 12 y a 10 euros, o sea que es mucho más accesible, ¿no? Para sí, pero bueno, también los precios de las corridas de toros que tenéis, yo no sé si la gente lo que se pensará, pero que ayer que estuve yo en taquillas, son precios súper correctos, me refiero que es mucho más caro, por ejemplo, el fútbol. Sí, ir, no, a, claro, ir a ver, claro, un partido del Valencia contra el Fiat, hombre, el Valencia. Donde quieras ir, si quieres una barrera de sombra, pues cuesta dinero, pero... Sí, pero tienes sitio, pero entrar, claro, 15 euros, 18 euros, 30 euros, entendido. Fenomenales. Además, ahora que apetece estar al sol, pues, claro, pues la verdad que no hay excusas para ir a los toros. Y Nacho, por lo que respecta al resto del cartel de fallas, la idea, y me parece que tiene cierto riesgo, pero hay que hacerlo, hay que innovar y hay que dar pasos hacia adelante, aquello de mezclar, como los, ya que estabais hablando del fútbol, como los equipos de fútbol, ¿no? Tiene que haber chavales jóvenes que corran la banda y luego el veterano que te aguante el Zidanes y Pavones, ¿no? Zidanes y Pavones, efectivamente. O Albeldas y no sé, cuál es el chiquillo y Alcáceres, ¿no? Alcáceres. Digamos, por ir al parangón valenciano. Es un poco la idea, ¿no? Habéis mezclado grandes Kempes figuras. Kempes y castellanos sería, Kempes y castellanos. Me gustan tus referentes modernos, de Carrete y castellanos. Correcto. los grandes. Perdona, Nacho. Pues sí, además es que yo creo que era necesario. El año pasado fue un poco el despegue, ¿no?, de una nueva generación de toreros que tomaron algunos de ellos la alternativa y que fueron protagonistas en plazas muy importantes, pues como Madrid, como Nimes. Y esa nueva generación había que ponerla en el escaparate de esta nueva temporada. Evidentemente, al aficionado que sigue el día a día del toro, pues estaba deseando que eso suceda, ¿no? Pero no te, bien, como empresarios, pues siempre tienes la incógnita de cómo lo va a ver el público, ¿no? Y en ese sentido estamos satisfechos, porque la realidad es que siendo una feria valiente en ese sentido, con muchos toreros que son protagonistas de los días principales de las fallas, por ejemplo, hay dos mano a mano el día 17 y 18 con Talavante y Roca Rey, que es un torero nuevo que ha arrasado en América, y al día siguiente Juli López Simón, que el año pasado López Simón salió tres veces por la puerta grande de Madrid, de las ventas, pero son dos toreros que no han toreado en Valencia, han toreado de novillero, pero no han toreado de matadores de toros. Y sin embargo, pues compiten con dos figuras, por lo tanto va a ser van a ser dos corridas. Mano a mano, esas competiciones, dos corridas mucho también a la afición. Dos corridas apasionantes, ¿no? Porque va a haber una rivalidad enorme en el ruedo. Pero había esa incógnita que pasaría con el público, y estamos contentos porque la plaza se va a ver prácticamente llena, y luego ya 19 y 20 con dos carteles muy rematados, pues exactamente igual. Carteles rematados, me gusta esa expresión. Hablando de expresiones y de manifestaciones durante estos días, creo que fue ayer el alcalde de Valencia, Joan Ribó, estaba comentando un poquito, y si miramos a ver para la plaza de toros de Valencia hacer esto que se llaman las corridas a la portuguesa, donde no muere el toro y donde, bueno, se puede conjugar un poco el respeto al animal con el aspecto, digamos, artístico o taurino de los toreros. Ya he escuchado al responsable de Diputación decir, oiga, mire, que va a ser que no, que bien, que le entendemos, alcalde, que comprendemos su sensibilidad y su idea, pero que aquí no lo vamos a hacer así, ¿no? Es que primero de todo hay que saber en qué marco normativo nos movemos, ¿no? En España hay un reglamento taurino que es aplicable, salvo en aquellas comunidades autónomas donde tienen reglamento propio, que no es el caso de Valencia, si los, por ejemplo, de Andalucía o del País Vasco, pero en Valencia no es así. Se aplica un reglamento estatal, y ese reglamento estatal está contemplada, evidentemente, la muerte del toro. Además, la corrida portuguesa, si se conoce verdaderamente, pues a mi juicio el toro sufre más, porque el toro se le sacrifica, el toro al final pasa al consumo humano, es decir, al día siguiente el toro está en la cadena alimenticia y puede ir al mercado uno y comprar su carne para su consumo, ¿no? Y lo que sucede es que el toro se le sacrifica, pero se le sacrifica después, por lo tanto el sufrimiento del toro es mayor. Yo creo que no tiene sentido ninguno plantear una corrida a la portuguesa cuando en España se hace así, cuando además, pues ya te digo, yo creo que el sufrimiento del toro en su sacrificio es mucho menor en tal como se hace ahora que si se hiciese la portuguesa. ¿Os encontráis entonces apoyados, digamos, por la parte política, digamos, de la Diputación? Y estáis un poco al margen de dimis y adiretes, digamos, en otros entornos en los que hay otras convivencias, digamos, nosotros, de formaciones, como, ¿no? Como sabéis, la Plaza de Toros es propiedad de la Diputación. Hay un departamento de Plaza de Toros y tenemos un apoyo total y un compromiso total por parte de los responsables de la Diputación en favor de la Plaza de Toros, de la feria y de todas las actividades taurinas, que además la Diputación tiene iniciativas durante todo el año, la escuela, el museo y otras. Hablas de compromiso sin segunda lectura, ¿no? No, vale. Es que yo no creo que en absoluto, no creo que exista una ideología ni una politización, no debería existir, de la tauromaquia. Yo conozco alcaldes de Compromís y he estado en poblaciones de tanto de Valencia como de Castellón gobernadas por Compromís. O sea, es que son bobueros, En actos taurinos, y en actos taurinos además con un compromiso por parte de los alcaldes y de la corporación municipal total y absoluto. Yo creo que por eso mismo es todo tan ambiguo y tan, a veces, tan, no sé, manipulado. Tan manipulado, sí. ¿No? Porque si en un mismo partido hay gente que afirma de manera libre su afición por los toros, es muy complicado entender cómo en el mismo partido pueden haber otro que nos puedan tildar de asesinos o de cosas tan desagradables, ¿no? Yo eso realmente no lo llego a entender. Es complicado. También la imagen del periódico de ayer fue la manifestación del periódico Levante, la manifestación, el que miles y miles de personas salieran a la calle diciendo, oiga, esto forma parte de lo que queremos aquí en esta tierra, de nuestras costumbres y tradiciones, y lo vamos a reivindicar. En algunos sitios he leído que hasta 30.000 personas manifestándose a favor de la fiesta taurina. No sé si tenéis datos. Yo lo único que te puedo decir es que además creo que se leyó el manifiesto quizá un poquito pronto, porque cuando llegamos a la Plaza de Toros después de dar la vuelta, empezando en la Plaza de San Agustín, por la calle San Vicente y volviendo por el Ayuntamiento, llegando a la Plaza de Toros todavía había gente que estaba saliendo de la Plaza de San Agustín y estaban las calles colapsadas. Entonces, si hacemos un cálculo, pues yo creo que desde luego más de 10.000 personas había. 10.000 fue delegación, lo que dijo delegación de gobierno. Sí, pero bueno, ya digo que si toda la explanada de la Plaza de Toros estaba abarrotada y el doble, la calle el doble de la... seguro, no sé si 30.000, pero seguro que el doble. No, yo estoy convencido que sí. Y lo que decíamos, ¿no? Ahí no había ninguna ideología ni ningún afán de politización. De hecho, los organizadores de la manifestación huyeron por completo de cualquier intento de politización de la manifestación, y aquel que quiera confundir esos términos se equivoca, y además se equivoca y en su contra, ¿no? Porque si se quiere ver con realidad, pues allá había personas y hombres y mujeres de todas las ideologías políticas, y que lo único que estaban pidiendo es pues el respeto a su identidad, el respeto a su libertad y poder hacer lo que han hecho sus padres, sus abuelos y sus antepasados, porque la tradición del toro en Valencia y en otras tierras, pues de España, de Francia y de Iberoamérica, pues no es una cosa que venga de antes de ayer, es una cosa que ya viene de siglos, ¿no? Y mucha gente joven, que daba la sensación de que parece que es una manifestación un poco viejuna, del toro parece que... Y por lo menos la sensación, yo estuve también allí en San Agustín, vi una parte de la manifestación allí, si veía es que muchísima gente joven. Sí, sobre todo... evidentemente, además, se ve cada año en la plaza, en las corridas de toros hay una renovación de público, y eso tenemos que estar muy contentos con ello. De hecho, aquí en Valencia tenemos un tendido joven, que ya es el séptimo año que están presentes en la plaza de toros, y todos los años no solo mantienen su número de abonados, sino que lo aumentan, y además con muchísimas actividades durante el año, y mucho activismo protaurino. Pero es que si vemos en la media de edad del toro en la calle del Bosque al Carrer, pues es que no serán más de 20, 25 años. Y si se saca la media edad de la gente que abarrotó y de la gente que se quedó fuera porque no habían entradas el domingo por la mañana, con 11.000 personas en la Plaza de Toros, pues sería una media que tendría, ya te digo, esos 20, 25 años. Por lo tanto, la afición al toro está muy viva, y es mentira cuando se quiere decir que estamos en decadencia, que esto cada vez está más desarraigado. Pues vamos, yo creo que fue una prueba evidente. Lo que pasa es que sí, es verdad que lo que estábamos era en silencio. Y a partir del pasado domingo, yo creo que la voz de los taurinos se ha hecho notar, y mucho. Bueno, pues Nacho Lloret es el gerente de la Plaza de Toros de Valencia. De lo que nos queda por delante, el buen aficionado ya sabe precisamente el cartel, y muchos de ellos tienen su abono, que incluye también una corrida en una fecha especial, ¿no? El Día de la Mare de Déu, ¿no? El Día de la Mare de Déu el año pasado no se hizo. Sin embargo, igual que tampoco se dio, no había obligación de hacerlo conforme al contrato con la Diputación el día 9 de octubre. Pero, bueno, es verdad que ha sido un año en blanco, pero hemos entendido que, oye, no estamos como para perder fechas tradicionales en el calendario taurino, y tanto este año el Día de la Mare de Déu como el 9 de octubre pues volverán a haber toros en Valencia. Bueno, y Fuente Imbro y Adolfo Martín y primeras figuras. Bueno, el aficionado al toro ya sabe que tiene la cita y tiene la información también en la página web de la Plaza de Toros. Y desde luego aquí agradecemos a Nacho Lloret que se haya pasado un año más por aquí a echar un rato con nosotros en Valencia Abierta. Que vaya bonito. Muchas gracias. Una pauseta perquè ja tenim les 12:47 per a rematar el programa en tota l'actualitat festera i fallera en companyia del nostre company Moisés Domínguez. ¿Cuál es el mejor regalo para que tu padre flipe en colores? Tú mismo.

la falla del Pilar, cultura, eh? Efectivament, la falla del Pilar. Al seu costat la tenim. Molt propet, molt propet. Propet, sí. Sina que el personal, si vol passar-se a visitar el ninot de Romero, inclús col·laborar a posar-li la llegendeta i la ribeta, que fija't pues que poden fer-ho, eh? Bueno, pues estos dies, o este dia, avui ja és un dia de categoria per poder pegar-se la volteta, com se feia antigament, que se feia també, ja se pergué una miqueta quan es començava lo de nou campanar, perquè s'inicia molt del circuit centro de les grans falles, però ara una altra vegada pues te pots pegar així la volteta en Convent de Jerusalem, la falla del Pilar, pots anar a veure la plaça al mercat, veus la plaça a l'Ajuntament i te pegues una revolteta per el centre, que segur que està rodejat d'un ambient increïble, i veus també com estan acabant bueno, de plantar cada una de les falles. Perfecte. És un moment bo per a saludar a l'especialista, el mestre d'informació fallera en Levante, el Mercantil Valencià, que així de tant en tant també s'assoma per València Abierta, en fi, per a contar-nos com està el pati, ja en un 15 de març, en un dia bonico, ja dimarts, en plena setmana gran de la setmana fallera. Moisés Domínguez, què passa, artista? Aquí estamos, en la red. ¿Cómo estás, bonico? Cojo. ¿Qué te ha pasado? ¿Has pegado una mala pata en alguna falla o algo? Me pegué una leche bajando la rampa de... Sí, una leche bajando la rampa de la exposición del Dineot. Bueno, también tengo que decir que Moisés... ¿Quina galta que me pega? Tiene un accidente relacionat en les falles. Porque para eso es el tío que me espanta a testar les falles. Madre mía, tengo una pelota de tenis injertada en el tobillo. Ah, pues, bueno... No hay dolor. No hay dolor. ¿Continuarás dormint en el sofà? Sí, senyor. Hoy he hecho mi debut sofero. espero que Dormitienda no me lo tenga muy en cuenta. No. Estoy deseando que llegue el volver a ponerme... El verano para poder dormir. Deseando que llegue el verano para poder dormir. No. El sábado que viene por la noche. Por cierto, qué bonita foto del compañero Bustamante que publicáis hoy en el periódico de las comisiones retirando ya los ninots en la ciudad de Les Arts y Les Ciències. En general... El mundo fallero ha hecho un buen balance, ¿no?, de esta exposición del Linó, sí, del cambio de ubicación y ha, eso. Ha estado muy bien, lo que pasa es que, claro, ha estado tan bien que también ha tenido elefantiasis. Es decir, claro, es que estás tan atraído por el tema que ha ido muchísima más gente. Es decir, la gente que había, que yo he ido varias veces en fin de semana, que se acercaba hacia las artes y las ciencias... hubiese sido imposible, completamente imposible que hubiesen ido a Nuevo Centro. Que además un sitio, la carpa de Nuevo Centro, a la que se ha, para mi gusto, criticado con excesiva saña con el tema del cambio. Que esto esté muy bien no quiere decir que aquello no haya prestado unos servicios fantásticos a la fiesta fallera. El lugar, fabuloso, increíble. Lo de ayer... qué hortera me va a quedar esto, espérate. El crisol de colores de todos los polares de las comisiones yendo a recoger todo lo que es el lateral del Museo Príncipe Felipe, tachonado de colorines de la gente que iba, me pareció un espectáculo impresionante, de verdad te lo digo. Y lo más increíble es que encima la recogida no fue un caos, que ya tiene tela. Me parece que ha sido, yo casi te diría que es el mayor acierto del equipo de gobierno en este ejercicio. Sin ningún género de dudas, trasladarlo ahí, dignificarlo y que la gente se lo haya pasado bien. Y ya digo, los fines de semana había que esperar y había que hacer cola, pero porque había tanto reclamo de ir que la cantidad de gente que lo ha visitado... Mira, de votos de pago en infantiles han sido 34.000 votos. Ostras. Que es una barbaridad. Eso multiplícalo por una media de 2 euros aproximadamente. Estamos hablando de 70.000 euros en entradas, que está muy bien, muy bien. Ya veremos cómo son las cuentas. Tienen que repartir. Habrá que ver en el balance... Se lo tienen que repartir entre Ciudad de las Artes y Junta Central Fallera. Pues tú fíjate el miedo que teníamos de que con esta nueva ubicación, ya no solamente la afluencia de público, sino también teníamos el miedo de que el veredicto fuera marciano porque cambiaba la votación, pero no hubo ayer sorpresas y yo no sé si tú esperas alguna sorpresa para la jornada de esta tarde. No, para nada. El tema se lo van a ventilar entre Convento Jerusalén, Almirante Cadarso y Maestro Gozalvo, que ya es decir, lo normal es que yo te hubiese dicho, va a ser esta. ¿Sacas a Nachordana? Sí, por lo que tengo entendido, sí. Y no digo porque las otras lo desmerezcan, sino porque Nachordana, que un poco ha salido de las figuras transgresoras que ha hecho en muchas otras ocasiones, ha apostado por una figura muy inotable, muy indultable, mejor dicho, y que no esté en esa terna, no sé yo si es... No, yo creo que se quedará cerca, pero por lo que te cuentan, por lo que se habla, ha perdido un puntito el eso, es decir, entiendo no que... No sigas, que sabemos que estás muy bien informado. Entiendo que estará... o van 5.000 personas a votar ahora, o no te cambia. Te digo, puede cambiar ¿sí? todavía, me explico. Es que por eso te he dicho tres, porque si no te habría dicho uno. El tema está muy abierto. Ayer una de esas comisiones fue y compró un montón de entradas y las depositó, con lo cual parece ser que medio volteaba nuevamente el eso, pero entonces tú te puedes, la otra se puede calentar y hacer hoy lo mismo, hasta las 5 de la tarde se puede hacer cualquier cosa de estas, que es totalmente lícito. Sí. Ojo, te puedes comprar 100, 200, 500... A veces la democracia es controvertida. Sí, correcto. Pero bueno, está arreglado así, es decir, no puedes decir lo contrario. Quiero decir con ello que este indulto en concreto... es de lo más reñido que he visto últimamente. Hoy es día de infantiles, lo de Sergiet Gómez es una maravilla para sueca literato azorín por lo que respecta al indulto, y hoy también haces un desglose en el periódico de la mejor especial de la historia, ¿no? El dominio del gran Monterrubio en infantiles. De verdad que los monumentos infantiles este año, no sé si es porque no te acuerdas de un año para otro, pero parecen más espectaculares que nunca, ¿no? Son fabulosos, y la lástima, por ejemplo, es que José Gallego no esté, porque no lo he visto todavía, pero me han dicho que lo que ha plantado en exposición en primera categoría quita el hipo, o sea, pero vamos, juntar a un grandísimo Sergio Amar, a Joan Blanche, al niño prodigio Ivancito Tortajada, a Julio Monterrubio, a Miguel Santa Eulalia Junior, es espectacular. Para mí, yo creo que se lo van a ventilar entre Duque, la he visto, qué barbaridad lo que ha hecho Julio Monterrubio, entre Duque de Gaeta, Maestro Gozalvo y Convento Jerusalén. No te puedo afinar más todavía, pero vamos, que cualquiera de las tres fallas sería digna merecedora de la victoria. Pues un placer que te pases, como siempre, a dejarnos alguna pincelada de magisterio. Muchísimas gracias. Moisés Domínguez, dése usted por abrazado. Igualmente. Gracias, Bonico. Adiós. Animar a la información a la una en punt de la vesprada, y ahora enseguida continúen la part més futbolera y esportiva de València Abierta. Don Leonardo, que tenga usted sus compromisos. Pique sola, molt bé. A recordar d'arròs d'Axa per a la paella d'avui, Seguideta. De males notícies. Acosta't a mirar el sol i el mar, la seua horta i totes les riberes, jardins que són difícils d'igualar i estan plens de taronges i palmeres. València reina musical i en plenes falles grandiosa. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. La economía valenciana ha ingresado casi 17 millones de euros gracias al gasto turístico correspondiente a la celebración del Maratón Valencia Trinidad Alfonso en 2015. Esto supone un aumento del 66% con respecto a 2014. Así se desprende al menos del estudio que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas elabora anualmente desde 2011 con el objetivo de analizar el impacto económico de la carrera que organizan la Sociedad Deportiva Correcaminos, el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Trinidad Alfonso. El informe revela también que la economía valenciana se ha beneficiado de un incremento de renta de 10,2 millones de euros con motivo de la última edición de esta prueba. Es un 55% más que en 2014, cuando el aumento de la renta fue del 6,6%. Millones de euros. En este sentido, una vez más, el sector servicios, con la hostelería a la cabeza, concentra la mayor parte de la renta generada. Cambiamos de asunto. La Asociación de Consumidores, ADICAE, se ha concentrado esta mañana ante el Palacio de Congresos de Valencia, lugar en el que se celebra la Junta de Accionistas de Bankia. Allí han reclamado una solución razonable, justa, rápida y universal para los 150.000 accionistas forzosos de preferentes y subordinadas de la entidad. El responsable de ahorro e inversión de ADICAE, Javier Contreras, ha dicho que quieren una solución para estas personas igual que se ha propuesto para los afectados de la salida a bolsa de Bankia. En sucesos, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de viviendas y de establecimientos comerciales en Alchinet. Los agentes han intervenido joyas por valor de 10.000 euros. También se han incautado de más de 3.000 cartuchos de munición del calibre 22. Además, han recuperado objetos como electrodomésticos, bicicletas, relojes y teléfonos móviles. La operación conjunta ha permitido detener a 10 personas de edades comprendidas entre los 17 y los 60 años. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada de hoy marcada en principio por cierta inestabilidad, sobre todo en la mitad norte de la comunidad. Allí se esperan cielos nubosos con chubascos localmente fuertes, aunque la situación tenderá a mejorar a medida que avance el día. La cota de nieve hoy en torno a los 1.000-1.200 metros en el tercio norte y alrededor de los 1.400 en el resto de la comunidad. El viento flojo variable con intervalos moderados del nordeste en la mitad norte y las temperaturas en ascenso. Alcanzaremos los 17 grados en Valencia, en Gandía y en Requena. Se esperan 18 en Ontinyent. La una de la tarde, casi tres minutos. De momento es todo. Más noticias aquí, después de la mascleta, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión, información deportiva en la edición digital del periódico de Superdeporte. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? ¡Valencia! Estas fallas, todos estrenamos traje, porque hemos ido a Casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casting, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Centro Óptico Cabañal, tu óptica en el Cabañal. Aprovechate durante el mes de marzo del 20% de descuento en nuestras gafas de sol y de la promoción especial gafas de sol polarizadas desde 29,90 euros. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia, y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. Consejos para visitar Valencia en Fallas, con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme, Generalitat. Cada jueves a las 12 del mediodía, el Tribunal de las Aguas se reúne en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia para resolver los litigios de la Huerta Valenciana. Denunciad de la sequía de Cuar, denunciad de la sequía de Benacher y Faitanar, denunciad de la sequía de Tormos. Con ellos se congregan también multitud de curiosos que pueden contemplar cómo funciona aún el tribunal, que es la institución de justicia más antigua de Europa, con más de 1.000 años de antigüedad, pero que está lejos de ser un organismo folclórico inoperante. El tribunal sigue imponiendo justicia en la Huerta Valenciana. Ha resistido el paso del tiempo y ha traspasado fronteras, ya que es internacionalmente conocido como institución de resolución de conflictos, encargado de solventar los problemas del agua dedicada al riego de la Vega de Valencia. El Tribunal de las Aguas está constituido por agricultores elegidos democráticamente y que se escogen en base a su conocimiento de las costumbres. En los juicios que se celebran en público y de forma oral, las partes enfrentadas exponen sus argumentos y a continuación, los jueces agricultores pronuncian su sentencia. Un alguacil garantiza el orden en los juicios y es el encargado de llevar el gancho, un instrumento cotidiano de los guardias de la acequia que se ha convertido en símbolo de autoridad. La expectación que crea el Tribunal de las Aguas asombrosamente es grande. La prueba está en la cantidad de gente que viene a vernos todos los jueves a las 12. Soy la persona a la que más se ve, puesto que llevo los dos distintivos, además de la blusa negra como todos los síndicos. Yo me distingo más por el gancho, además de que soy el que más habla durante la sesión, porque soy el encargado de nombrar todas las acequias una a una para que si hay una denuncia pase cuando yo he nombrado esta acequia. Si hay una denuncia, que no hay todas las semanas, cuando nombro esa acequia entonces pasa y es juzgado. A la gente valenciana le mueve los sentimientos y la gente de fuera, porque muchos visitantes son turistas que vienen, les causa una gran curiosidad, sobre todo cuando se enteran de que esto tiene validez. Escuchábamos a Carlos Nacher, alguacil del Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas de Valencia fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2009 y es, desde luego, un símbolo de la Comunidad Valenciana. Conoce nuestra tierra. Visita Valencia. Con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme, Generalitat. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante. Temps per a la informació més futbolera i esportiva de la mà del Tito Bau. Don Vicente. Don Chemo, muy buenos días. ¿Cómo estaba usted este matí, amic? Pues sigo un poco disgustado, ¿para qué te voy a engañar? Sigo dándole vueltas al Valencia, dándole vueltas al partido y dándole vueltas al futuro que la guarda el Valencia Club de Fútbol. Le leo con fruición, aunque estos días he estado más pendiente de la actualidad fallera que de la deportiva. Sí. Pero hoy le leo también en Superdeporte aquella reflexión que hemos hecho en voz alta en muchas ocasiones en este ratito de Valencia Abierta futbolero, y es, y ahora aquí le reclamen. Exacto. Que don Pedro Lima está allá en Singapur y en de Pendremides, y además es que estoy viendo los números del trabajo que ha hecho Di Sanchilet hoy en el Levante, el mercantil valenciano, de cómo estamos en datos, en cifras puras y duras. En fin, goles a favor, en contra, los puntos, cómo estamos ahora mismo de estadística. Sí. Y es que el Valencia de esta temporada está siendo, no, vamos, es que no hay que ver nada más que ver la clasificación, por no decir de la pobre imagen que está dando el equipo en el campo. En fin, por suerte el fútbol se renueva y el jueves tenemos un reto importante. Sí. Con la visita del Atlético de Bilbao a Mestalla a las 7 de la tarde. Bueno, a ver si remontamos el vuelo. Le veo con pocos ánimos, don Vicente. No, yo pienso ir el jueves al partido y no voy a ir con el informe de Chilet, para ver si me da suerte ir con el informe contrario y conseguimos remontar ese gol de ventaja que lleva el Athletic Club del partido de día, que parece poco a simple vista, pero dado los datos que nos ha desvelado Levante Mercantil Valenciano, pues se ponen muy cuesta arriba, la verdad. Pero sí, yo voy a ir con toda la ilusión del mundo. Bueno, y además Gary Neville había previsto día libre, pero ¿qué coños de día libre? Si tenemos un partido el dicho, no, además hay que espabilar y hay que meter goles, ¿no? ¿Cómo está el patio? ¿Ha habido entrenamiento hoy? Ha habido entrenamiento a todas luces. Le ha quitado el día libre que solía ser habitual el entrenamiento. Y las noticias más importantes es que Cancelo es baja absolutamente segura para el partido frente al Athletic Club, y veremos si para más adelante también. Que Andrés ha retirado algunas molestias, pero esperemos que esté. Y la gran duda no es otro que Enzo Pérez. Sigue sin estar al 100% recuperado, pero sí le anuncio ya que en caso de que Enzo no esté, los que van a estar en el centro del campo son Danilo, Parejo y André. Con lo cual se carga definitivamente a Javi Fuego. Bueno, no sé si nos puede contar alguna última hora desde Paterna el zorro folgado, si está por ahí preparado, don Vicente. Pues vamos a darle paso. Señor Folgado. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo estás el matinete ahí en Paterna? Muy bien. Bueno, Matí ha dictado algo de a todas luces, no, así a Fosques. Porque Neville, pues... Fosques. Ha tancat altra a la sesión preparatoria. Ser que hoy había disposat día lliure en el planning de la semana pasada, pero el técnico se va a dar cuenta que después de la imagen que habían fet, que habían donat els seus futbolistes en el Ciutat de València, pues no podia permetre, tenint en compte l'actitud que ells havien demostrat, que hoy tinguen en día lliure. Per tant, d'alguna forma, el s'ha castigat, o el s'ha castigat entre cometes, perquè la sessió no ha sigut massa exigent. De fet, ha acabat amb futbol tenis, però bueno, s'ha tingut així este matí treballant a les instal·lacions de Paterna i els ha llevat el dia lliure. Pau a contar ja el més destacat del matí. El València acaba de metre un part mèdic que parla de lesió grau 1.1-2 en el múscul crural de la cuissa dreta de Joao Cancelo, lo que vol dir que és un tractament fibrilar, que no tornarà mínim hasta després del paró. Es ver que este futbolista no estarà este dicho, no estarà el cap de setmana per a jugar a Mestalla. Després ja un paró de la Lliga i posteriorment el València jugarà davant la Unió Deportiva Las Palmas. La previsió és que torna davant Las Palmas, però no està clara la presència en funció del tamany, que el València no el va desvelar, del trencament fibrilar. Enzo ha treballat amb el grup, però a part del grup, en companyia d'un fisio, vull dir, estava en el mateix espai, però Enzo en un racó i en companyia d'un fisio. S'ha calçat les botes, el València el té entre cotons i no el descarta per a jugar el dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao. Si Enzo no està, Danilo ocuparà el seu lloc i els mid-centres, com diu Bau, seran pues Danilo, André i Parejo, no? És el més destacat de la provatura que acaben de lo poquet que hem pogut veure este matí de la sessió de Porto Bancana en l'Antonio Puchades de Paterna. Hem vist com se treballava amb un mig del camp on estaven pues, estos tres futbolistes, André, Parejo i Danilo. Com deia Bau, ojo, André està retirat amb unes molèsties en l'esquena i no ha participat del tram final de la sessió, però bueno, també és cert que aquest tram final consistia en diferents partits de futbol. Tenis, lo que trasllada el Departament de Comunicació del València, que són molèsties lleugeres en l'esquena i que demà treballarà i que estarà també disponible si el tècnic ho considera davant l'Atlètic Club de Bilbao. I més o menys, pues, el més destacat del matí a Paterna, on tenim dubtes respecte al 11, perquè no hem pogut veure res més allà d'aquesta tripleta de mitjentres, i desconegam a més pues, si va ajuntar a Negredo i al Cácer, que és una possibilitat en atac, o què és el que va fer el tècnic per a rebre la visita del Athletic Club de Bilbao. Esa, Chimo, per a mi és la gran pregunta. ¿Vamos a presentar un equipo A, un equipo B o un equipo no sabemos cuál? Sí. Bueno, pues en funció Jo crec que ho veurem demà, probablement, Ximo, demà. La provatura de demà, no? Se tancarà, sí, i tornarem a tractar de veure petos. Però la veritat és que avui ens ho han posat molt complicat en l'Antonio Puchades, que està molt, molt, molt blindat, pegats a més al mur que està enfront de la tribuna, i és molt complicat ja veure qualsevol cosa. Però bueno, demà estarem pendents a veure si trascendís algo. Ahí el que no ha estado en la sesión de entrenamiento es Macali, ¿no? Que ha sido operado ya de pubis, creo que en Bélgica, ¿no? Sí, ahí el València ja, bueno, pues feia pública la fotografia en la clínica en companyia del doctor Albors, que va traslladar-se cap a Bèlgica per a supervisar la operació. En principi la operació ha eixit bé, però bueno, perxa este futbolista ja per a lo que resta de temporada, i ja veurem pues, quin és el seu paper la pròxima temporada. Bueno, hem vist que el Superdeporte, no sé si també el diari Levante, reflecteix la informació del programa el dia després, que sempre posa aquelles càmeres que se veu en primer plano com els futbolistes se parlen uns a altres, i el desajust, el desgavell, el disbarat defensiu de, del València. No, que ara hemos cambiado, Alves, diguem-li a André, que ara hemos cambiado a Marca l'Hombre, que ara no vamos en zona. A Mustafi. Sí, ¿dónde, sí, sí. Antonio, ¿dónde estás? Escolta, això no és seriós, no és de primera divisió, no ho sé. És que me parece... Bueno, yo lo del canvi de marcar en zona, marcar al... fer marcats individual i tal, bueno, pues jo entenc que en un moment determinat pues el porter, que és el que està darrere, si hi ha algun defensa despistat, és el que ha de donar l'ordre. Jo això no li dono transcendència. El que passa que en aquest vídeo, i conforme estan les coses, i conforme plou, o conforme li plou al València, pues moltes voltes determinades coses fan mal. En el vídeo queda bé Alves, perquè és l'únic que crida i que és el que tracta de que els seus futbolistes, que els seus companys reaccionen, i queda molt mal Barragán, perquè en l'acció prèvia a la treta de banda que suposa el gol del Llevant, pues és Alves qui està diguent-li Antonio, ajuda-le, en referència a que correguera per auxiliar a Mustafi, que estava pugnant en Daverson, per a tractar de llevar-li esa pilota, que acaba en la treta de banda, que posteriorment acaba en el gol de Rossi. I en un moment determinat, en esa imatge, després de que Diego li diguera ajuda-le, i que no aparega Barragán, de repente aparece Barragán caminando. Vull dir, esa imatge fa molt de mal, li fa molt de mal a Barragán. I després hi ha una altra en la que Alves, supose que fart de l'actitud de Barragán, li diu, Antonio, però tu d'onde estàs? Ese es el tipo. Enfoca a Barragán, yeah. I acatxa el cap i està rascant el nas. Clar, conforme està el València, xicos, de coses se fa molt de mal. Hombre, jo lo que sí veo es que si el portero, en este caso Alves, que es un tío silencioso y cauteloso, viene una jugada de un saque de banda... Y hay un tipo solo que se llama Rossi, o más o menos solo, y ve que Barragán no hace nada por cubrirlo. El reportaje que yo he leído en la página 6 de Superdeporte viene a indicar más a las claras que de repente marcan al hombre, de repente marcan por zona, y que de repente nadie sabe dónde está, ¿no? Sí, para los dubtes del técnico, que comienza una forma y después cambia, sí, es cierto. Bueno, pues... Estic d'acord amb el que has comentat, no, Boro, Salva, que bé, que canvia sobre la marxa de defensa més home a home a defensa zonal i que de tant en tant el porter pega un bram, això, bueno, sí que és habitual. Jo això ho veig normal, Simo, si tu és un tècnic, sí, i te dones compte de que una cosa no funciona, pues la canvies, lo que pasa que hoy en día estas cosas se interpreten como el técnico no sabe per on va, ya. Cambia, pues claro, si las cosas no van bé, cambia, si no cambiara le diríamos que no cambia res. ¿Sabes? Pero una clara actitud indolent de part de la de un área de la defensa o de un nombre concret, això sí que es falta de motivació i displicència intolerable, ¿no? Total, futbolistes que no anaven en Nuno i que no van en Neville, al final, pues Nuno tenia part de culpa que la tenia, Neville té part de culpa que la tenia, però en el vestidor, Chimo, ya que fer una neteja, y el 40 o probablemente el 60% de futbolistas no te valen porque han demostrado que no te valen. Y a partir de ahí, o traes una persona que te garantice que les va a traer rendimiento, que yo ya dubte de que traga rendimiento de determinados futbolistas, o Suso, en función de la autonomía que tenga, que yo creo que para futbolistas o para determinados futbolistas sí que te autonomía, ha de ser metido en el vestidor, sí o sí. Sí, Folgado, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La imagen de la página 6 de Superdeporte nos reflejaba ese affair de Alves con Barragán y queda Barragán señalado, pero es que efectivamente en esta plantilla hay un 50 o 60% de futbolistas que no es que no estén, es que no se les espera, que es lo grave, ¿no? Després lo que parlàvem dels números és que a la marxa que està portant Gary Noble estaríem ara a un punt del descens i és que el que queda per davant en els partits que ens queden de Lliga queda un enfrontament en el Villarreal, en el Barça, en el Real Madrid, van a ser partits molt difícils de rascar bola. Jo no sé si en general no sé, Salva i Vicente, que esteu, no sé, teniu més el pols de l'afició, tornem a estar altra volta pensant que podien complicar-me la vida en el descens, o bueno, o és aquella cosa de va, anem a rematar la temporada de manera insulsa, sent un equip de taula mitjana i bueno, passant per la temporada, pues això, més pena que glòria, no? Com ho vegeu? Jo crec que és allò de nos queden 3 mesos d'aguantar-nos. Ja. Ja està, sí. Sense pena ni glòria. Ja, és cert que ja sent que comença a tornar a tindre la por per si, bueno, l'equip comença a perdre, si l'imatge sempre l'han de la densitat de València, evidentment va a perdre tots els partits i probablement se claven un embolic. Jo personalment no ho pense. Però si demà caus davant l'Atlètic Club de Bilbao, a partir d'ahir la temporada se va fer molt llarga, encara que quede poc, eh? Però serà allò de temporada, pues això, de ganada ja, sense cap tipus d'interès, amb molta rumorologia al voltant del tècnic, al voltant de determinats futbolistes, i se farà molt llarg, el final de temporada se farà molt, molt llarg. Per cert, saps que jo de postureo, Ximo, no tire. Jo, per a demà, no sóc massa negatiu. Jo encara confie. Jo encara confio en que demà l'equip pugui superar l'equip de Viló, perquè té futbolistes que, si volen, poden guanyar el partit. Bueno, a veure què tal el partit del dijous, a veure demà l'equip com se va perfilant, quines provatures fa Gary Neville i si aconseguís il·lusionar-los en una alineació. Però és que de veres que quan comences a mirar les xifres, que són gelades però són tal qual, resulta que és que portem 33 gols, i és la xifra més baixa de golejadors de fa 20 anys. Sí. Clar, aquesta és una altra. Veiem la defensa, però és que no li fem un gol ni a l'Arcoiris. Claro. Duríssim. Això també és que les estadístiques estan donant una radiografia perfecta de lo que és el València. Una radiografia perfecta, però ojo, yo, has comentat antes lo de la posibilidad de acercarte a los puestos de descenso, que pensemos que estamos en estos momentos a 7 puntos de diferencia de descenso, pero que por medio hay 5 equipos que tampoco suman ni un punto. No, exacto. Sí. Margen es el Valencia 5. Que nos salvaremos no sino porque hay más malos que nosotros. En Kenia, efectivamente. Bueno, vale, vaya consuelo también. Bueno, Vicente, señor, pues es 6, Ximo, es 6. Pero es que el consuelo. Es el console, A mí, para mí, el consuelo, tal y como está el patio, es no bajar. Bueno, pero al menos el ritmo de venta de entradas, ¿cómo va? La cosa, ¿está animadete el personal o qué? ¿Veis alguna cua ahí en las taquillas de Mestalla? ¿Está la gente en cierta ilusión? Ojo, al final, Ximo, la gente, ¿sabes lo que pasa? Acaba el partido del diumenge y en calent, ya no va a ser el dijous, no anem a pasar, es un desastre, pero conforme se acosta a la hora del partido, pues la gente torna a ilusionarse y van a la Mestalla. Y claro que van a la Mestalla. De momento, ahora mismo, a las 13:23 del mediodía ya hay más de 30.000 entradas vendidas. Ojo, que es un dato realmente, ya es una entrada bastante. Pero es una dada del club, ¿sí, no? Sí. No es fiable hasta que no siga el tema de esta ya. No es fiable. Vamos zorro, a ver. El zorro, ¿cómo saca las garras? Sí, el zorro me ha pegado un zarpazo. No, a usted no, al club. No, si yo pregunto, me digo en la comunicación del club. Yo te entiendo. Vamos a ver. Están los del Pase Champions, que compraron a principio de temporada y todo el rollo, que son, pues, yo que sé, pues, que serán unos 13.000 o 14.000, que esos ya tienen, sin hacer nada, tienen la entrada compuesta. Pero es que no luego me lo hago muy largo, don Vicente, que nos tenemos que ir. Bueno, pues que luego han ido unos 16.000 para este partido en concreto, más los otros. Fenomenal. Bueno, pues cuideu-se molt, Salvador. Tinc gana de veure't. Un abraç molt fort. Vinga, molt bé. Vinga, ja vos escoltarem el dijous en el partit contra l'Athletic Bilbao. Vicente, lo mismo digo. Un placer, como siempre. Hasta mañana. A partir de la 1:30, emissió simultània, 97.7 Ràdio i Levante Televisió. La prèvia de la mascletà de avui dispara turis, així en la 97.7 en València Abierta. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Prevenir en salut és la mejor medicina y en Asefa Salud lo sabemos. Una extensa cobertura de medicina preventiva, los mejores especialistas y los centros médicos más avanzados siempre a tu disposición. Seguros Médicos Asefa, comprometidos con el cuidado de tu salud. Contacta con tu mediador de confianza o visítanos en asefasalud.es. Porque tu salud nos importa, en Gel Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín, número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Respira. Olora. Sent.

Mònica i Encarna són els presidents de la comissió de la falla prima d'Orreig, Sant Vicent de Paul, i Estefania és la superfallera major infantil. Estan ja així al balcó preparats per a disfrutar d'una mascleta molt especial. Quasi, quasi un regal d'aniversari perquè ahir complides anyets, no? Sí. 11 anyets. Escolta, Estefania, en ganes de viure les falles de la teua vida? Sí. I com van a ser? Conta'ns, com vols viure-les? Estic segura que van a ser molt intenses i molt divertides. A més, ja tens la teua falleta plantada, no? Sí. És xuli? Com és? Conta'm com és, aquesta falleta. Va sobre una xiqueta, tots els moments més bonics d'una xiqueta. Ah, molt bé, no? Molt xuli. Escolta, i tens tres presidents ben xulos també, Sí. Ben plantats. Tenim així a Miguel, a Mònica i a Encarna, com dia, una presidència tripartita. Sí, sí. Com se porta? Molt bé perquè és una novetat en esta falla, però crec que és necessari perquè n'hi ha molt de treball i una persona soles és molt difícil. Miguel, tu sí que havies sigut president, no, a soles? 6 anys he sido presidente. Muy duro, muy duro. ¿Y la experiencia de compartirla este año con dos mujeres? Muy buena y con mucha tranquilidad también, porque nos lo hemos dividido toda la faena y maravillosa, la verdad. Nos queda un poquito de faena esta noche por delante, ¿no? Sí, pero bueno, esto va de maravilla. Preparados y para disfrutar, Encarna, tú también habías sido presidenta y ahora compartiendo con Mónica y con Miguel, supongo que una gran experiencia. Sí, sí, bueno, muy bien, más relajados, un poquito más tranquilos y bueno, ha salido todo muy bien, nos hemos llevado bien y yo creo que muy compenetrados y la experiencia muy positiva, el ser más gente de presidente. Me encanta que estéis aquí en el balcón. Estefanía, aprovechamos que estamos en Levante Televisión y en la 97.7 para invitar a todo el mundo a que vaya a conocerte y a conocer tu falla. Sí. ¿Qué les decimos? Que es una falla muy divertida y todos somos una familia que viva, se lo va a pasar muy bien. Y a pasarlo allí genial con Estefanía. Bueno, y con Mónica, que cumpleaños, felicidades. Sí, muchas gracias. Ha sido un regalo muy bonito y vindarse al balcón. Ahora cuando me eches la masqueta te agradará más. Oiga, seguro que sí. Muchísimas gracias, enhorabuena a tres. A ti, a vosotros. Pero Marc, endavant, companya. Continuem a la plaça i ara ja preparats amb els nostres productes xurruca, que ja sabeu que és hora de repartir així alguns quicos i algunes pipes per a que la gent pugui esperar tranquil·la a l'hora de la mascleta. A veure, qui vol xurruca? Qui vol xurruca? A veure, qui vol xurruca? Vinga, va, un paquet per a tu. Bueno, vosaltres de quina falla sou? Rojas Clemente. Rojas Clemente i una altra companya que és una altra falla. Jo soy de otra falla, de Castellar d'Oliverà. Ah, molt bé. Està cerquita d'aquí, a 20. Correcte. Bueno, vosaltres esteu així perquè esteu animant ahir algú que teniu per ahir dalt, no? Nuestras falleras mayores y presidente. Ah, molt bé. I com se diuen? Morgana, María Pilar y Paco. Ah, molt bé. Pues una salutació. Sí, home, mucho ánimo. Ahí acá. Tres presidents i falleres majors. Que lo disfruten mucho la mascleta, que es un honor subir arriba. Molt bé, i això com ha sigut? Funcionava per algun tipus de sorteig o algo, no? Por un concurso o sorteo, no lo sé, y han decidido subir ellos, ¿cómo no? Molt bé, i bueno, com se presenten les falles en la vostra comissió? Molt bé, bueno, muy bien, yo valenciano poco, ¿eh? ¿Qué cosas hacéis o qué actividades tenéis pendientes ahora? Pues mira, esta tarde vamos a hacer un Grand Prix, y después a comer chocolate con buñuelos que nos hace el cocinero de la falla. Y ya luego por la noche a plantar la falla con Rosa, la del césped. O sea, ¿vais a hacer un Grand Prix como el programa de la tele? Sí, pero para los niños, en plan infantil y todo eso. Sí, para que concursen y participen y jueguen y todo. ¿Y tú también vas a participar en el Grand Prix? Yo, claro. Ah. El primero. ¿Vas a ganar? Eso no lo tengo ya muy claro, pero bueno. Bueno, tú te esforzarás lo máximo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y en Castellar lo liberal, ¿cómo se viven les falles? Pues muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien y es lo más bonito que tenemos en fallas. Y todo, es todo, la ofrenda, es todo. ¿Habéis plantado ya? Sí, esta noche tenemos la planta de la falla mayor, la fallera mayor, o sea, de la mayor, y anoche se plantó la infantil. Y muy bien. Pues ya ahora todos los días de cenas, de fiestas. Claro que sí, lo que toca, a compartir en la che. Lo más grande que tenemos. Muy bien. Bueno, pues nada, quedaros otra bolsita por aquí y anem a repartir algunos bolsetes más, así para la amiga de Castellar lo liberal, así para esta ola que también nos demana. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Ya, ya con conseguir la bolsa de mi pachu. ¿Qué tienes? ¿El día 29? ¿Todos los días a las 10 de Matías, sí? ¿Noches 10 desde las 10 a 10? Claro, el tema así. ¿Pero vos estés fallera? ¿Era fallera? Pero ahora ya no. Ahora ya no, porque la de algo conmigo. Ya. Ahora voy a disfrutar de las mascletas, ¿eh? Claro, claro. Ahora mola pólvora. Hombre, claro. ¿Cómo se dio vosté? María José. María José, muchas gracias por estar noches 10 así la primera. ¿Todos los días a las 10 de Matías, sí? A donar ánima, entonces pirotecnia. Quiero que para que tú me dones una bolsa. Ya está, ya le la donar. Hoy era el día, hoy el día de la planta. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Bueno, chao, me torné a montar al balcó, que pensé que tens entrevista, que estás ahí acompañada por mis protagonistas de la festa. Así es, Tic, Vero Mar, muy bien acompañada por David, Moreno y Terrón. Que no nombramos nunca a las madres, yo creo que hay que hacerlo ya, David. Verdad, es verdad, es verdad. Mándale un beso a la tuya, venga. Mamá, un beso. Que la tuya además ve el tote de festa. Sí, sí, vaya que sí. Y con David tenemos a Karen, ella es una de las personas que ha venido desde Estados Unidos con el proyecto Burning Man, que David nos explicó. Karen, welcome to Valencia. What are you living these fallas? It's been fabulous so far. I'm very excited to be with David and Miguel and see many, many amazing works of art. Do you like our party? Very much, very much so. David, estáis haciendo una visita completa a toda la ciudad, no paráis nada. Anoche, bueno, tengo que decirlo, estuvisteis en Los Carmientas, os quiero agradecer la visita. ¿Qué pensaron cuando vieron a aquellos locos levantando la falla tombe? Guau, les encantaron, les encantó, porque tiene mucho que ver con ellos, con construir en comunidad. Cuando los metimos dentro del casal, les dijimos, es mitad casal, es mitad taller, dijeron, guau, it's grateful. O sea, están encantados. Además, cuando nos fueron, dijeron, muchas gracias, son gente maravillosa, esto es lo que queríamos vivir, en la calle, o sea, y la verdad es que muy bien, están disfrutando y muy bien todo el mundo. What kind of the things do you prefer in the fallas? I like the alternative designs that are sometimes more traditional, sometimes more experimental. Many pieces that are made of wood are very interesting to me, and there's been some beautiful concepts around nature and equal rights, and this sort of thing is very compelling for me as an artist. Karen nos comentaba primero que está encantada de estar en la ciudad, que le está gustando mucho Valencia y la fiesta, y ahora explicaba que le gustan especialmente algunas de las piezas experimentales que ha visto, los diseños y muchas de las piezas que ha podido encontrar en la ciudad. David, nos queda mucha agenda por delante. Sí, sí, no paramos hasta el día 20 que se van porque quieren verlo todo. La verdad es que todo el mundo nos está recibiendo muy bien, desde el ayuntamiento, a pie de calle, todo el mundo quiere y ellos... muy emocionados de que hagamos algo allí, muy emocionados de querer volver, o sea, les está encantando, muchas similitudes entre todos. ¿Cuándo nos vemos en Barnin? En Barnin, en septiembre, quien se quiera venir allá, todos para allá. Me voy a preparar las maletas. Karen, very thanks to be here, to enjoy our party, and I'll see you on Barnin, ¿ok? Very good, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Vero Mar, que te va en compañía. Ara mateix m'acompanya una representació de gent de diferents pobles de l'Horta Sud, gent de Picanya, d'Aldaia, de Torrent. Bueno, molt bon dia, com esteu? Bon dia, molt bé, molt bé. Com te diuen a tu? Carmen. Carmen. Nalaya. Amparo. Bueno, i m'estaven comentant que és que són 12 germans i han vingut, ho han vingut 6 a veure la mascleta, correcte? Els altres mitjans estan treballant. Sempre ho soleu fer, vindre algun dia tots junts a veure la mascleta? Sí, sí. Sempre. Sou fallers? Jo no, la xiqueta sí. Ah, molt bé. Tu sí que eres... Sí. I és de la falla Sant Vicent periodista tal. Sí. Està així al costat, eh? Sí. I què tal? Com és enguany la teva falla, que ja l'hem vist ahir plantar? Bé. Com és? M'encanta. De què parla la falla enguany? No ho saps encara. Com és la teva comissió? Quines coses feu? Pues estàvem fent jocs. Jocs i moltes coses, no? Bueno, i vosaltres què tal viviu les falles per allí pels pobles de l'Horta? Què tal viviu les falles per allí pels pobles de l'Horta? Molt bé, molt bé, molt bé. Els pobles també està bé, però València millor. Bueno, i tu què tal? Com te diuen? Jo, Nacho. Nacho i Medies. Mare de Nalaya. Ah, molt bé. I preguntava que què tal la seua falla d'enguany, el seu monument. Ah, muy bien, de categoria. ¿De qué habla este año la falla? ¿Cómo que ha dicho? ¿De qué habla este año la falla? Ah, pues no he visto ninguna aún, no sé de qué hablan. ¿La tegua tampoco la has visto? ¿Eh? ¿La tegua tampoco la has visto? Tampoco, tampoco. ¿Eh? Treballant, treballant, molt. Esta vesprà toca anar a veure la falla. Ah, esta noche a ver fallas. Sí, claro que sí, a fer roca. Solo he visto la de la chiqueta. De montar. Bueno, pues que paseu molt bones falles, ¿eh? Y que disfruteu moltíssim. Disfruta molt de la falla. Sí. Gràcies. A veure que sonem algunes pipes xurruca per així. Bueno, i tenim a més fallers, perquè jo veig així a un parell de persones en polars. Hola, què tal? Hola, bien. D'on vens tu? De Paiporta. De Paiporta, de què falla? De la Cervantes. Hombre, de la falla Cervantes de Paiporta, sí, de la meva falla. Com esteu? Molt bé. I tu? Jo de Patraix. De quina falla? De la Freijota. Molt bé. I heu vingut avui a veure la mascleta? Avui ja no teniu classe? No. I per això hem dit, anem a veure la mascleta avui, no? Bé, clar. Heu vingut algun dia a aquestes falles? Jo la primera vegada aquí. Ah, és la primera vegada? Sí. Però de tota la vida? Sí. Ah, de tota la vida? Sí. Ah, i bueno, i és molt important això, no? Sí. M'esperes que siga? Bé, suposo, no... I això com és que no havies vingut mai? Que sempre les veies per la tele, però mai havies vingut a la casa? Sí, sempre les veia per la televisió, però a casa... I així, res, nunca mai he vingut. Bueno, pues fui per primera vegada a viure-la així en directe. Tu sí que havies vingut abans? Clar. I què te semblen les mascletes així a primera línia? Un... Subidón, subidón. Bueno, i com se presenten les falles? El temps, molt bé, tot. Sí, amb ganes de tot. I bueno, i per allí per Paiporta, què tal? Com se presenten les falles? Mm? Com s'esperen les falles per allí per Paiporta? Bé, suposo sí. Que estiguem bé, que feixa bon temps, perquè tenim que veure la festa. Molt bé. I a viure les activitats tots els dies, eh? Eh? A viure les activitats tots els dies. Esclar. Bueno, doncs pues vos anem a donar una bolseta de productes xurruca per a que espereu així en la mascleta. Gràcies. A ti. Ja veus, Jaume, molta gent que avui també hi ha de la planta s'acosta per a veure la disparada de la pirotècnia Turís. Continuem amb tu, company. Moltes gràcies, Vero Marc. Em trobo ja així al balcó de l'Ajuntament en la consellera Gabriela Bravo. Gabriela, molt bona vesprada, el primer de tot. Què tal? Bona vesprada. Preparats ja per viure la falla com per tocar. Estava jo quasi pensant en refranys o en dites populars que diuen que segones parts no foren bones, però tu has vingut a trencar aquesta dita perquè és la segona vegada que te tenim afortunadament així al balcó. Efectivament. La verdad es que la mascleta creo que es de los actos más representativos de la fiesta y del espíritu valenciano. Merece la pena vivirla. Y dentro de la agenda apretada, porque no hemos dejado de trabajar, o sea, es que la vida sigue, los problemas están ahí, hay que solucionarlos, pero hay que estar aquí, hay que vivirlo, hay que estar con todos los valencianos. Hay que disfrutar la fiesta, Gabriela. Decíamos de refranes, también hay otro que dice que no hay dos sin tres. O sea, que habrá que buscar espacio en la agenda para que haya una tercera mascleta. Por supuesto, vamos, lo voy a intentar y voy a aprovecharlo y estar aquí para celebrarlo con todos. Gabriela, de los ingredientes que tiene la fiesta de las fallas, ¿cuáles son los que a ti especialmente más te gustan? Bueno, el colorido, la explosión de sentimientos que reflejan la mascleta, los castillos de fuegos artificiales. Yo creo que es una forma alegórica de representar el espíritu de valenciano. Somos gente abierta, emotiva, emprendedora y esta, pues, no, de una forma invita a toda la humanidad a formar parte de nuestra tierra y a vivir estas fiestas. Una imagen, además, absolutamente mediterránea, consellera. Efectivamente. Y de alguna forma adelantamos también el espíritu de la primavera, o sea, entrar en el mes de marzo y las primeras mascletas es el anuncio de ese cambio en el que entramos en esa época donde, en fin, todos nos sentimos mejor, los sentimientos están a flor de piel y yo creo que las fallas vienen a representar todo eso y sobre todo, además tiene mucho de arte, o sea, creo que hay que homenajear y reconocer el gran trabajo que no solamente realizan las comisiones falleras, sino los artistas falleros. Y nos tenemos que sentir muy satisfechos de tener tanto artista, tanto musical como artesano en esta tierra. Convirtiéndose de facto en la Cicerone de esta Comunidad Valenciana hoy aquí en el programa, ¿cómo podríamos invitar a todo el mundo que no conoce esta Comunidad Valenciana y especialmente esta ciudad de Valencia a que disfruten de esta locura compartida que son las fallas? Bueno, pues decirles que venir a Valencia estos días es garantía de vivir emociones irrepetibles, de conocer gente maravillosa y una cultura que merece la pena expandir. Una cultura que hay que compartir, que se comparte además en la calle y de una manera absolutamente popular. Gabriela Bravo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a vosotros. Vero Mac, endavant, a peu de plaça, acompaña, anem. Tenemos una otra falla que nos acompaña hoy así en la plaza. Hola, buen día. Favores, vos tres noms. Ainhoa. Ainhoa. Ana. Ana. Belén. ¿Com? Belén. Belén. Silvia. Silvia, ¿y veniu de la falla? Fernando el Católico, Ángel Guimerá. Molt bé. Bueno, avui aprofiteu ja dia de la planta per a vindre a veure la mascleta de la pirotècnia turista. Des de quina hora esteu així? Des de les 11 i mitja. 11 i mitja, doncs dueu rato ja, eh? Sí. Bueno, com se presenten les falles en guany a veure? Molt bé. Avui molt bé, demà també. Tots els dies perfectes. La vostra falla ja està plantada o què? Sí, la infantil sí, la major. Aquesta nit i demà. Molt bé, i què ens podeu dir de la vostra falla d'enguany? Ja li heu pegat una miradeta, sabeu de què parla, què ens podeu dir? És molt bonica la infantil, amb uns colors molt bonics, i la gran parla un poc de, no sé, és un dinosauro molt gran. Molt bé, doncs pues esta nit a llegir la crítica bé per saber de què va, no? Quines coses... El què? Nada, nada. Quines coses teniu pròximament a la falla? Pues tenim també el menjar de la planta, i que vull a dinar a la falla? I les paelles. Ah, molt bé. Quan teniu les paelles? Aquesta nit. Ah, esta nit paelles? Ah, molt bé, molt bé. Bueno, i com viviu les falles allà en la vostra comissió? És una comissió molt festera? Sí, molta il·lusió perquè és la nostra festa i aprofitem tot el que tinguem. Molt bé. Havíeu vingut més dies a veure la mascletà? Sí, tots els dies que podem. Ah, soleu vindre normalment? Sí. I què tal, que vos estan pareguent en guany les mascletàs? Totes super bé. A la de ahir, una passada, jo me quedé flipant. Flipant. Bueno, xiques, pues moltíssimes gràcies, que passeu unes bones falles i que vagi molt bé per allí per la vostra comissió. Igualment, moltes gràcies. Gràcies, xiques, adeu, beset. Més fallers i més falleres que avui tampoc volen perdre's la mascleta. Xau, me company, tornem amb tu al balcó de l'Ajuntament de València. Y aquí en el balcón del ayuntamiento me acompaña don Antonio Beteta, que creo que ha aprovechado y ha dicho: yo de los compañeros de gobierno, yo me hago un hueco en la agenda y a ver en Valencia cómo están disfrutando las fallas. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias, ha sido un placer poder estar aquí con el alcalde de la ciudad despachando de asuntos y al mismo tiempo poder disfrutar de un poco del ambiente fallero y de lo que seguro será en unos momentos una fantástica mascleta. Con una responsabilidad absoluta, la de trabajar desde el Ministerio de Hacienda para controlar algo tan importante para este país como evidentemente es que la caja funcione. Al fin y al cabo, las fallas también son un motor económico para España. Sin duda ninguna, es un auténtico motor del turismo y de imagen de España en el conjunto del mundo, y por eso merece que todos los esfuerzos que hagamos las administraciones para que sea patrimonio inmaterial de la UNESCO, realmente es algo que merece la pena. Sé del trabajo que están haciendo las administraciones valencianas, también el gobierno de la nación, estamos en ello y tenemos que conseguirlo entre todos. Antonio nos visita a menudo. Sí, muchísimo. Mi familia la tengo en Alicante, a mí me encanta Valencia, vivir las fallas. Tengo mi corazón partido entre mi Madrid natal y el Mediterráneo que tanto me gusta. Me decía Antonio, dices que hoy en Madrid no es fiesta. No, por eso esta tarde hay que volver al despacho a seguir trabajando, habiendo podido disfrutar de todo este ambiente tan maravilloso que se vive en esta ciudad de Valencia. Creo que ha estado ya con el alcalde de la ciudad, ha estado también usted en Convento Jerusalén. La verdad es que la agenda, vamos, contrarreloj casi. Bueno, es la costumbre en Madrid, ir muy deprisa para hacer muchas cosas y en definitiva solucionar problemas que es a los que hemos venido, y de paso también estar con todos los valencianos

cotxes que falten per a la dispara de la pirotècnia turista a la plaça de l'Ajuntament i les falleres majors acompanyades de les seues cors d'honor es presenten ja amb els panyolons per intentar llevar-se un poc el fred que tenim en estos moments a la plaça. Hem de dir que tot i que n'hi ha uns ratxos de sols que intenten entrar a la plaça, els núvols són els grans protagonistes, però això sí, de gom a gom, plena esta plaça, complesta cada dia l'Oceanogràfic de València, que des de fa dos caps de setmana ha reobert les seues portes per a fer-nos viure la millor oportunitat d'acostar-nos al món animal. El nou Oceanogràfic de València és una oportunitat única perquè tots vostès puguen disfrutar dels millors espais i de la companyia sempre dels millors ecosistemes i dels millors hàbitats. Una manera de poder disfrutar la nostra ciutat i sobretot de convidar a moltíssima gent perquè no es perga aquesta gran proposta que és el nou Oceanogràfic de València. I ara sí que sí, compte enrere per a la mascletà d'avui, en la que entre altres coses celebrem que en tenim les falles infantils plantades i també que en tenim ja un ninot indultat per a les falles de 2017 en la categoria de ninots infantils per a la comissió de la falla sueca Literato Azorín. La sort se va fins a Russafa i des d'ací donar l'enhorabona a esta comissió que treballa de valent. L'Algarrobo es prepara ja en el casco al front del balcó i sempre en una dècima de segon abans, que són el carrilló del rellotge municipal, es posa aquest casco perquè les falleres majors donen ordre. Ven la falla de Manolo García, espectacular, remata vareta i se recorpora moltíssimes de les falles, la Estatua de Llibertat, la Torre Eiffel, el Concord, el David de Miguel Ángel, Fedber Martínez Mollà, a l'any 1998, tantes i tantes falles que es donen cita en aquestes falles del món. Ja hi tenen vostès a Sofia i a Alicia compartint els seus mantolons, els seus panyolons, perdó, els seus mantons, com fan totes les components de l'acord amb les respectives infantils. La previsió d'oratge per a les pròximes hores podria complicar un poquet la pluja esta vesprada, però sembla que si continuem bufant fort els valencians aconseguirem tindre unes falles sense núvols i sense pluja. Així que jo vos remaneixo que m'ajudeu a bufar i ben fort així des de la plaça de l'Ajuntament i des de tots els racons on estem celebrant les millors falles de la història. Últims segons, compte enrere i tots preparats per a que la música desaparega en esta plaça i siga l'ordre de l'Algarrobo el que dona el començament a les paraules màgiques que cada dia ens ofereixen Alicia Moreno i Sofia Soler. Així que tots preparats perquè arriba el moment més màgic de cada dia, les dues de la vesprada i aquestes paraules que protagonitzen les falleres majors de València amb les que s'inicia cada dia l'algarabia, aquesta orgia de soroll que tenim a la plaça i que es diu mascletà. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà. Endavant la pirotècnia Turís. Barras corre. 97.7.